eres el sol, eres el aire que respiro, eres mi única obsesión. Tú me robas el sueño, me pierdo en tus ojos y me miras y quitas el esquema que hay en mí. Decírselo a este amor sin probar su sabor con tu sed, amiga. Yo podría esperar toda la vida así. Susurras en mi oído que tú también me necesitas. El esquema que hay en mí.